sol no puedo porque me quemaré. A buscar caracoles madrugando estoy, con un ojo cerrado y el otro abierto. Que con la luna madre, que con la luna iré, que con el sol no puedo porque me quemaré. Mañanita yo madrugaré. Carretera, carretera, carretera la vecino es, por ella se me marcharon para siempre los mis amores. Era y era de latón, era de latón, de latón, de latonera, era de latón el cacharro de mi abuela. Era de latón, de latón, latonera, era de latón el cacharro de mi abuela. Que con la luna madre, que con la luna iré, que con el sol no puedo porque me quemaré. A buscar caracoles madrugando estoy, con un ojo cerrado y el otro abierto. Que con la luna va.